Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Buenos días, Mariana Anzorena. Acá estamos otra vez. Arrancamos con este nuevo Desde la Gente en modo verano. Que en los hechos, no sé, no modifica tanto, apenas un poco como para darle un poco más de aire a esa música que en el resto del año, por más que intentemos ponerse, es imposible. ¿Por qué? Y por la situación social, política, económica, que no nos da ese espacio que quienes hacemos este programa consideramos imprescindible para la música. Ya lo había dicho Nietzsche, ¿no? La vida sin la música no tendría sentido. La vida sin la música sería un error. Y suscribimos los dichos del filósofo alemán. ¿Usted suscribe, Mariana Anzorena? Pero te lo firmo donde sea. Así. En esta y en la próxima vida también. Claro, sí, así sí. Nomás. Y bueno, seguimos acá aguantando los trapos en este enero imposible. No sé vos. A mí me encanta. A vos te encanta. A mí me encanta el verano. Yo soy team verano, lo lamento, muchachos, pero yo lo disfruto. Claro, vos sos de las que dice que la ciudad está mejor, que hay menos gente, que se puede disfrutar, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Aparte es lindo el verano, la onda de la gente, la cervecita fría y un montón de otras cosas relacionadas que me interesan. Sí. Eso sí, ahora permitime dudar de que la ciudad está más linda, que en verano, que se... No. Yo prefiero, te digo que para la ciudad, prefiero el invierno. Bueno, pero arranquemos vendiendo Dale. Lo que tenemos para el programa de hoy. Entre música y música, entre tema y tema, vamos a recordar hoy al poeta Juan Gelman, porque se cumplen 8 años de su partida, y nos visitará virtualmente, en este caso gracias a la plataforma digital de la revista Acción, uh-huh. El Premio Nobel de la Paz, hablamos de Adolfo Pérez Esquivel. Sí, que digamos, hagamos un paréntesis, que está muy buena la revista Acción, ¿no? Totalmente. Además, le vamos a dedicar un largo bloque musical al Uruguay y su música rioplatense, entre otras cosas porque el lunes se van a cumplir 33 años del pase a la inmortalidad del gran Alfredo Zitarrosa. Y nos vamos a meter en el túnel del tiempo para visitar otros veranos. Vamos a hablar de un deseo. Hoy, más patente que nunca, de todos los que no estamos en los puntos turísticos cuando miramos hacia el cielo y pensamos, por Dios, que caiga una gota de agua, por favor, que llueva un poco. En un rato te contamos de qué va esta historia. Y arrancamos nomás entonces nuestro Desde la Gente de hoy con el Chango Spasiuk y de su trabajo Otras Músicas, en la que precisamente se aventura a otras músicas, como es el caso de este tema que abre el disco, Nazareno, en el que conviven los aires de polka con el foxtrot y con el jazz. El propio Spasiuk habla de que hay diferentes ritmos, texturas, sonoridades y tradiciones, pero que, como dice Kutzi Erguner, la música es una, porque es infinita y está habitada por todas las diferencias. Vamos entonces con el Chango Spasiuk y su tema Nazareno. Thank you. Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, Desde la Gente, otros veranos. Cuando suena esta artística, Desde la Gente, hay que acercar el oído a la pica, a ver, acerquemos. Porque se viene una de esas historias a las que hay que prestarle mucha atención. No es cuestión de tener la radio ahí de fondo, como un ruido más, no. ¿Qué viene esto? Es porque vamos a rememorar qué nos pasaba a los habitantes de estas tierras en otros veranos. ¿Qué nos pasaba? Vamos a tener que pedirle a los más grandes, a los que ya superaron los 80, que busquen en su memoria, que hagan ahí un lugarcito para ver si recuerdan este episodio de enero de 1939. Cuentan que por entonces existía un personaje conocido como el ingeniero Juan Baigorri Velar, el hombre que hacía llover. Aseguraban que él podía provocar lluvias en cualquier lugar donde se lo pidiesen y dicen que lo hacía con una extraña caja con dos antenas, cargado con reactivos químicos y conectado a una batería. Ay, yo no te puedo creer. Los recortes periodísticos de esa época cuentan que lo logró en una estancia en la provincia de Santiago del Estero, donde hacía 16 meses que del cielo no caía ni una gota. Algo parecido a lo que pasa ahora. De lo que está pasando, tal cual. Dicen también los recortes periodísticos que también hizo llover en los campos del gobernador santiagueño, en donde hacía casi 3 años que no llovía. 3 días de trabajo le alcanzaron para que cayeran 60 milímetros de agua en 2 horas. En Carué, dicen, hacía 3 años que no llovía. Fue Baigorri con sus aparatos y llovió tanto que desbordó la laguna.

y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro, y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes, o simplemente los poetas, o pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias. Tío Juan, después de muerto. Yo ahora, para que me quieras. En realidad se escribe porque creo que la palabra es la primera herida que sufrimos en la cuna. Es un gran misterio. Nos deja esa impronta en el alma que decía Plotino, que ningún hecho o objeto material produce. Y es una, en mi caso, y supongo que en el de todos los poetas, es una constante interrogación de la palabra y del misterio en la lengua. Supongo que eso es lo que hace que uno escriba. Luego, si lo que se escribe está teñido de esto o de aquello, ya es otro tema. Siempre pienso de que el único tema de la poesía es realmente la poesía y que por eso puedo hablar de todo, hasta de política. Pasaron años y vinieron los que organizan la victoria. Todos hablaron, pero antes un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. Ella entra al supermercado Walmart, como hay que decir en la poesía de hoy. Me harta la poesía de hoy. Ojalá fuera de ayer o de mañana. Nombrar el mundo bautizado es más triste que la tristeza. Sin embargo, ella marchita al duelo cuando entra al supermercado Walmart y ve camarones en una bandeja contra los rojos de la carne, crudos, baratos, 30 pesos, y ve su fino gris, los compra, y en la cocina de la casa, en sus aires que merecen una felicitación, y el séquito del café lava un mundo donde el reloj ni piensa en su catástrofe. Ella se sentó, los peló, los marinó en soya, ajo, salsa de ostras, unos chiles antiguos, los dejó navegar hacia una playa en la que Judas nunca pudo entrar. Les puso un rebozo blanco con los reclamos del huevo y de la sal y los frió mientras olvidaba cigarrillos prendidos en una teoría política. Así recuerda que me ama. Las frutas del mar viven oscuras en su extinguida eternidad. Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta, esos hombres en la calle acechan, ruidos diversos hay en la noche. El Tata Cedrón y su grabación de 1974 sobre textos y poemas de Juan Gelman, más la voz del poeta, fueron ilustrando este momento para recordar, a 8 años de su partida, a un gran poeta, ganador de múltiples premios, entre ellos el prestigioso Cervantes. Juan Gelman, una voz irrepetible. Cerramos este recuerdo con Juan Carlos Baglietto y Sentado al borde de una silla desfondada. Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, enfermo, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron hijos dulces míos que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, loco, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron dulces hijos míos que entre tanto hastío te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a quedarse, solo a resistir, aunque seguro que habrá más penas y olvido. Desde Gentiamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en este Desde la gente versión verano, no sin antes recordar que en marzo volvemos con un equipo completo a nuestro formato habitual, con Ana Grondona, Silvia Porritelli, el equipo completo de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y, por supuesto, con Mariana Soren, aquí presente, Daniel Alvarenga y quien les habla, Ernesto Horvat. Pero ahora vamos con un bloque bien tanguero. Se ve que hoy estamos explotando a fondo esta beta tanguera. Ya visitamos nada menos que al Gordo Troilo y al Tano Fiore. El recuerdo de Helman inevitablemente estuvo cruzado por el tango. Y a vos, que decís que el tango no es lo tuyo, que el tango no te gusta, te digo lo que me decía mi viejo. Ah, ¿a vos no te gusta el tango? Vos llegás a los 40 que el tango te espera. Y el tipo tenía razón. No sé vos, Mariana. No llegaste a los 40 todavía. Eso es lo que pasa. No, pero bueno. Algunas puede haber algunas excepciones. Nada, me gusta el tango, pero ahí. Bueno, pero ahora en este bloque que sigue, que es bien, pero es bien tanguero, tiene una particularidad y ahí por ahí le enganchás la onda. A ver. Son todos tangos muy buenos, según el gusto de quien habla. Pero ahora todos fueron escritos bien entrado el siglo XXI. Y escritos la mayoría por jóvenes compositores, que algunos no llegan a cumplir los 40 y que no necesariamente son tangueros en el sentido clásico. Arrancamos con Manuel, un tema de Nahuel Morfeo por la Orquesta de Nuevos Compositores. Él ya no canta como ayer, no se sienta a comprender, ya se va. Ya no canta, no se sienta, ya se va. Vamos a un dúo. En el piano, Noelia Sin Cunas, una pianista fundamental del nuevo tango y que ya escuchamos en el programa de la semana pasada, acompañado a Hernán Cacusa Castielo y en otro tema junto a Lucy Patané. Decíamos, Noelia Sin Cunas en el piano y Julieta Lazo en voz en un tango de Lucio Mantel, La Sombra. Yo desojo estas flores resecas, anhelando que llegue el amor. Luego un coro de espectros se acerca, escapando al abrigo del sol. De sencilla en caballo la sombra, y se queda en mi cuarto otra vez. Cuando se hace de noche, resonga, me despierta y me duerme después. Ella trae al final un reflejo del sol, su contorno siniestro y sereno. Tal vez sea en mi piel un parásito cruel, pero espero que quiera volver. Espero que quiera volver. Y del dúo femenino de voz y piano, vamos a un dúo masculino de guitarra y voz. Vamos con Desazón, letra de Juan Penas y música de Diego Dipi, Dipi el Bueno, Kitbo. Interpretado por Kitbo en guitarra y la inconfundible voz del Chino Laborde. Desazón de mi fe, el suicidio de mis esperanzas. La bondad es ficción y el amor es una maldición. La felicidad que se propaga es esa cosa que te venden que ya no voy a garpar. Y es una quimera la estadía habitando la sandía que no para de girar. Confusión, ya no sé si vale la pena continuar. Maldito sol que ofrece esta mañana un día más, que pronto va a pasar. Sentado en la banquina, veloces alegrías que pasan y no miran, se pierden y ya está. Tristeza transparente, mi alma se retuerce, punzada que me vuelve acá en el corazón. Se fue Dios y Satán se aburrió ya de mirar mis cartas. Se empañó el cristal con el llanto de la decepción. Y es que soy tal vez parte del suelo, que estoy vivo estando muerto, o que espero simplemente ya no estar. Todo se hizo oscuro y tenebroso, busco luz en este pozo y una mano que agarrar. Confusión, ya no sé si vale la pena continuar. Maldito sol que ofrece esta mañana un día más, que pronto, pronto va a pasar. Sentado en la banquina, veloces alegrías que pasan y no miran, se pierden y ya está. Tristeza transparente, mi alma se retuerce, punzada que me vuelve acá en el corazón. Desazón, ya ni sé si vale la pena continuar. Y vamos otra vez con Noelia Sin Cunas en el tema que sigue. Esta joven pianista lidera el quinteto que se llama Alto Bondi y hacen un tangazo de Ignacio Santos, el bandoneonista de Alto Bondi. El tema se llama Señora Santana y en las voces está nada menos que Lula Bertoldi, Peruca Sativa. Y menos si son parecidos a no dan para más. Te queda tirarte y ver si volás y zafás de un final anunciado sin gloria ni paz. Qué mejor que planear sobre el barrio que te vio llegar. Voy con armadura buscando pura guerra que nunca se libra. Si soy tu locura, si soy tu condena, prefiero ser nada, ni lágrimas, ni pena. Hola, y zafemos de un final anunciado sin gloria ni paz. Cerramos este bloque tanguero que a nuestro modesto entender y gusto musical, que como todo gusto es absolutamente subjetivo, estuvo muy pero muy bueno y esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros, aún si todavía no llegaste a los 40. Decíamos que cerramos el bloque tanguero con el último trabajo de Adriana Bonicio junto a La Máquina Invisible, publicado en octubre del año pasado. El tema se llama Ciudad Malandrina, un verdadero tangazo que evidentemente no habla de Buenos Aires sino de Rosario, y eso solo ya es una rareza. Vamos con Adriana Bonicio. Estoy en la ciudad más malandrina, donde los muertos caminan y los vivos roban pan. Estoy en la ciudad de los cereales, edificios de diamantes y chozas de alquitrán. Estoy en la ciudad del inmigrante, donde un perro vigilante te señala por allá. Y al fondo del cuadro está la quema, y un espejo te condena a no mirar. Ciudad irresistible, ciudad que me desvela, huérfana de penas, mi nación. Ciudad sin cuna, canción fisura, sin acta de fundación. Este mundo huelen acre y los barcos dejan lastre de fuel oil y el pacu intoxicado se vende en los mercados con merca en el corazón. Acá el dios angélico y terrible se hizo un lit inconfusible de cristal. y en su cocina hay ollas con glicinas a fuego lento de un gotán. Ciudad irresistible, ciudad que me desvela, víctima de penas, ni nació, canción sin cuna, ciudad fisura, sin acta de fundación, ciudad sin cuna, canción fisura, sin acta de fundación. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En el marco del programa Música Argentina para el Mundo, que es una iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes, que tiene por objeto apoyar a la industria musical y promover su desarrollo, se presentan el dúo formado por el cantor Walter Chino Laborde y el guitarrista Diego Dipi Víctico, a quienes escuchamos recién nomás. La presentación será el próximo jueves 20, a las 20, en la Sala Argentina del CCK. El dúo, que editó su primer disco en el 2006, ofrece el material de su nuevo trabajo discográfico. Como todas las actividades del CCK, la entrada es libre y gratuita, pero hay que reservar a través de la página y esto se puede hacer a partir del martes desde las 12 horas. Reiteramos entonces, jueves 20 a las 20, en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner se presenta Walter el Chino Laborde y Diego Dipi Víctico. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La nota de la revista Acción lleva por título Nadie se salva solo, y no podría haber sido más acertado. Pablo Tassart, autor de la entrevista, dialogó con un referente global de la lucha por los derechos humanos, Premio Nobel de la Paz, que a los 90 años despliega una intensa actividad y que acaba de publicar un libro en el que repasa sus vivencias. Hablamos de Pérez Esquivel. Creo que lo que va a salvar a la humanidad no lo va a salvar el materialismo ni lo va a salvar el capitalismo, no, lo va a salvar la conciencia del ser humano. Creo que la condición humana, la conciencia del ser humano es lo que nos va a salvar a la humanidad, porque si no esto sería el suicida lo que están haciendo. La destrucción del medio ambiente, la guerra. Fíjate, en este momento, la gran potencia, ¿cuál es su gran preocupación? Aumentar los arsenales nucleares. Van a levantar muros para impedir el paso de los inmigrantes en Europa. Estos son los países europeos, ¿eh? Como nos levantó los muros Estados Unidos contra México, para impedir que pasen los refugiados. Entonces, no estamos en el mejor momento. Estamos en un momento que donde el ser humano tiene que elegir entre la bomba o la humanidad. Es esto. Si nosotros perdemos la fe en esto y pensamos que únicamente somos materia, estamos perdidos. A mí siempre me sostuvo la fe. Hay que poner el amor en acción, dice Adolfo Pérez Esquivel mientras sonríe al recordar aquella frase que le dijo la Madre Teresa de Calcuta y que lo acompañó de por vida. porque el Premio Nobel de la Paz, otorgado en 1980 por su pelea por los derechos humanos en plena dictadura militar en Latinoamérica, con sus 90 años, no para. Aparte, no parece para nada que tuviera 90 años. Uh-huh. Muestra sus distintas acuarelas y proyectos de murales, está escribiendo sobre el voto bronca y leyendo un libro de su amigo, el Dalai Lama. Mirá qué amigos que tiene, ¿no? Uh-huh. Además, da clases en la Universidad de Buenos Aires sobre cultura de paz y derechos humanos a todas las carreras. La madre Teresa de Calcuta me decía, yo no entiendo lo que hablan estos políticos, filósofos, no entiendo nada. Digo, ¿y Teresa, qué entendés? Y Teresa me decía, yo entiendo una sola cosa. Y medio le seguí la broma, ¿no? Porque yo lo había tomado eso como broma. Y digo, Teresa, ¿qué es esa una cosa? Y me dio una lección que no me olvido más. Hay que poner el amor en acción. Los audios y la nota que estamos repasando están publicados en la renovadísima revista Acción y su nueva plataforma que edita el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y que se puede ver y acceder en la página acción.coop. La entrevista es muy rica en cuanto a temas que aborda con Adolfo Pérez Esquivel. Por ejemplo, habla de la crisis de la justicia y el rol del lawfare. Hay una estructura mafiosa todavía existente. Julio López es un ejemplo. Entonces hay que tener cuidado, porque aquí o fortalecemos las instituciones democráticas y la independencia de los poderes que hoy no existen, el poder judicial, la mafia dentro del poder judicial, o no sabemos lo que puede pasar en el país. Pero esto lo tenemos también, la guerra, los golpes de Estado a través de la lawfare. Los golpes de Estado siguen hasta el día de hoy. Lo tenés en Honduras, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia. La lawfare la quisieron aplicar aquí con Cristina. Pero esto tiene que ver con la lawfare. Es decir, los golpes de Estado. Estados Unidos no abandonó su política hegemónica continental. La Escuela de las Américas, que ahora la trasladaron a Texas. La otra mirada es el título del libro que recientemente editó Adolfo Pérez Esquivel, con textos e ilustraciones propias que recopilan sus vivencias y sus luchas por todo el mundo. Desde las charlas con los pescadores del Bajo en el viejo San Isidro, donde hoy sigue viviendo, hasta el recuerdo de un vuelo de la muerte en 1976, cuando casi lo tiran a ese mismo río que tanto conoció navegando. En vez de hacer crónicas periodísticas, traté de darle un sentido medio literario, más poético y espiritual. Describe e insiste Pérez Esquivel con que el libro se trata de mirar las cosas de otra manera. Para cambiar el mundo, dice, hay que cambiar la manera de pensar. En la entrevista de Pablo Tassart, que se publica en la revista Acción, www.acción.coop, Pérez Esquivel se refirió también al Papa Francisco. Actualmente es blanco de muchos ataques, porque él quiere una renovación de la Iglesia. Quiere volver otra vez a la fuente de la Iglesia. Pero incluso dentro del Vaticano, no tiene todo el Vaticano con él. Sí lo tiene a nivel mundial del pueblo, de los pueblos. Pero es un hombre que está tratando de que la Iglesia se quite las riquezas materiales y que se las entregue a los pobres. Y lo está haciendo, pero con mucha resistencia. Porque hay también eclesiásticos que son gente que vive a costilla de los pobres. Y hablando de los pobres, pero ellos son ricos y viven como ricos. Viven como príncipes de la Iglesia. No viven como pastores. La diferencia de Francisco con nosotros es que Francisco es un pastor. Los otros son funcionarios de una iglesia, de una estructura. Y por eso yo lo acompaño, creo que en este momento tan duro de la humanidad. Por último, el Premio Nobel de la Paz se refirió a la coyuntura, a la situación de América Latina y a la democracia. La única posibilidad aquí es la unidad continental, como decía Chávez, Fidel. No, porque aquí se piensa que esto es democracia, no es una democracia. Hoy pensamos que si una democracia son las libertades, somos libres. Macri nos metió una deuda externa terrible, que son las nuevas cadenas de la esclavitud de nuestro continente. Destruyó la UNASUR, el Mercosur, la CELAC. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿De qué democracia estamos hablando? Esta democracia, la única forma es volver a reformar la Constitución Nacional para la democracia participativa, no la democracia delegativa, donde entregas todo el poder. ¿Cómo nos meten una deuda externa? ¿Quién la va a pagar esa deuda externa? El hambre del pueblo. Fíjate lo que está pasando. Entonces no estamos en el mejor momento a nivel continental. Lula sacó de la miseria extrema 40 millones de brasileros y brasileras. 40 millones, por eso a Lula lo metieron preso. El sistema no puede permitir eso. Un lujo. La entrevista a fondo con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que días atrás tuvo que ser internado en Mar del Plata, pero que ya se encuentra en su casa recuperándose. Un luchador imprescindible que a los 90 años sigue dando batalla. La nota completa en acción.coop. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde Genteamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Arrancamos esta segunda hora del programa contándote que el fin de semana pasado, el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, volvió a Tecnópolis con el Pueblo Cooperativo y Mutual. ¿Qué es el Pueblo Cooperativo y Mutual? Bueno, es un espacio en Tecnópolis en el cual hay distintas actividades y juegos que están orientados para las familias, en el que más de un centenar de cooperativas y mutuales dan a conocer sus actividades y sus productos, participar de juegos, como dijimos, de sorteos, o escuchar la radio de Farco en vivo, donde quizás también nos puedan escuchar a nosotros. Este primer fin de semana estuvieron presentes Chirimbote, la cooperativa de libros para niñes con perspectiva de género. Maleza, una cooperativa de mujeres que elabora productos de cosmética natural. Y Cimarrón, una cooperativa de trabajo comprometida con la inclusión laboral de personas que estuvieron privadas de su libertad vendiendo mates, bombillas y artículos de bazar. También estuvo presente Sonco Argentino, cooperativa de artesanías inspiradas en la cultura ancestral de los pueblos originarios de América. También Libres y Diversa, que es otra de las cooperativas que participa. Se trata de una cooperativa textil inclusiva integrada por personas que forman parte del colectivo LGBT+. La participación en los stands es rotativa, por lo que se podrán ver a lo largo de Tecnópolis a más de 100 entidades de todo el país y de los distintos sectores. Hay servicios, alimentos, artesanías, hay textil, hay manufacturas, entre otras tantas. El Pueblo Cooperativo y Mutual se puede visitar viernes, sábados y domingos y feriados entre las 16 y las 22 horas dentro del predio de Tecnópolis. Las entradas para ingresar se consiguen en la página tecnopolis.gov.ar.

bienvenidos a la Bersuit Vergarabat y su perro Amor Explota. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Detrás de lo sublime se esconde un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada abre grietas hondas. Nada recicla esta contención, el choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y es lava hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Muy lejos del mar se enciende otra sal y crece en sus ojos como un destello que no te deja dormir. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Hoy, de 16:30 a 20, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, se llevará a cabo un nuevo festival después de muchas estaciones. Un pido gancho para reencontrarnos y volver a conectarnos con todos los sentidos. En la invitación proponen compartir una tarde al aire libre, en contacto con la naturaleza, para explorar los infinitos mundos que habitan el nuestro. Jugaremos con los colores y las texturas de las plantas, investigaremos las flores y los árboles del lugar y nos sumergiremos a una búsqueda curiosa para agudizar la escucha y reconocer esos sonidos que se esconden detrás del ruido de la ciudad. Para todos les niñes, Festival Pido Gancho, este sábado desde las 16:30 en los Jardines del Conti, Avenida Libertador, 8151 en la ex ESMA. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Solidaridad. Este espacio siempre lo tenemos dedicado y abordamos distintas temáticas que tienen que ver con las problemáticas que sufren y que les pasa a los distintos géneros de nuestra sociedad. Pero en este modo verano lo hacemos musical. Y arrancamos en una beta bien folclórica del norte de nuestro país con El Milagroso, que interpreta magistralmente Micaela Chauque en la serie de grabaciones hecha en el CCK, en el ciclo Nosotras Movemos el Mundo. Ahora seguimos con Carolina Peleriti, toda una revelación, que hace su tema Samba del Renacer, junto a Luciana Yuri, Sofía Viola y Victoria Morán. Ver sin mirar, oscurecer, hay un final que va a nacer. Tierra de hoy, de